hemos hecho las construcciones, pero ahora necesitamos médicos especialistas y funcionarios capaces de atender con prontitud las demandas de los vecinos. En segundo lugar, tenemos un programa especial para ambulancias, pero ambulancias en las comunas populares de todo el país, con las tecnologías de punta que tienen hoy día, y eso también lo tenemos programado. Y en tercer lugar, establecer un conjunto de medicamentos que tienen que estar en los consultorios, y eso también está dentro de nuestro programa para iniciarlo el año 2010.